¡Qué mañana rara! Esta también es una mañana rara. ¿Qué? ¿Porque empieza octubre? ¿Porque es primero de octubre? ¿No va a tener rareza? ¿Porque estamos con un poco acalorados? Pero bueno, un poco aliviados y a la vez todavía sigue la preocupación. Y arranca la... Ya arrancó la semana y hay un tirón por delante. Y notar que es primero de octubre te da cuenta del tirón. Sea como fuere, nada nos quita, ni nadie nos quita, que vamos a enrarezar un poquito la mañana. Y le toca a Luca Prodan. Un manchín que podrías estar viendo ahora en un camino cualquiera acá de las sierras, porque pasó, porque es así, porque estamos llenos y rodeados de genios locos rockeros por aquí, y uno en un momento, por ejemplo en las sierras allá del otro lado, en Traslasierra, andaba Luca ahí por las calles. Nos dedicamos a Luca, no asumo, hoy, a Luca y sus discos solistas. Entonces la propuesta es escucharse los discos solistas de Luca, no enteros, vamos a picotearlos, pero así vamos a tirarle el impulso a esta semana. Ahora desde el primer disco solista de Luca Prodan, aquel que se llamó Time, Fate, Love, tiempo, destino, amor. De ahí arrancamos con, incluso como abre ese mismo disco, con el Rec Test. Acá con la aclaración de el Happy Valley Rock, el rock del Valle Feliz. A ver, Luca. Some call this Happy Valley Rock. Right. You know, you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get down, brother, down, brother, down, brother, down, long. Don't you go too far. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, long. Come a long, long way. A black star liner, Lord, well, you know I could not say. But it took me up, brother, up, brother, up, brother, up, Lord. You know it took me far. And then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord. Like a shooting star. You're a shooting star. All right. came down to deliver me. Well, it was a big and white, and it had come a long, long way. A black star line, oh Lord, well, you know I could not say. Número 8 de este disco, de aquel mítico disco que lo tiene a él montado a caballo, foto serrana en tapa, pero total, Luca tirando demos y cosas de ya lo que le empezaba a picar en su estadía transerrana de rehabilitación, limpieza y ver para dónde iba a ir el mundo. Acá ya había jite de gravetas. Y mirá si no vamos a pasar el tema Cosas Extrañas en nuestra mañana rara. Happening round the corner, but their aim is unclear, and I know I felt much warmer, but I was last year, that was last year, and I remember visions of Joanna in the heat of summer Rome, and then there was that girl from Pinna. Turn a mouse into a gnome, into a gnome. Well, there's a year of thunder, a year of ice, and years of blunders and years of vice. But there's a year of thunder, a year of ice, and years of blunders and years of vice. And then there was the girl from Vauxhall for a year and a half. With the help of my prior big muscle, we had a damn good laugh, a damn good laugh. Oh, there's a year of thunder, a year of ice, years of blunders and a years of vice. But there's a year of thunder, a year of years of blunders and the years of vice. And now I find it's not the same in here. Why am I lying on the floor? Yeah, yeah, yeah. You know somebody went insane. Knocking at my door. their aim is unclear, and I know I felt much warmer. But that was last year, say, that was last year. And there's a year of thunder, a year of ice, a year of blunders, and a year of ice. But there's a year of thunder, a year of ice, years of blunders. La última perlita que pasamos de este primer disco solista, de esto que circuló primero como re pirata, después ya se oficializó, ya lo podés encontrar en cualquier lado en Spotify, ponés Luca Prodan y te salen estos dos discos que estamos repasando. El primero, Tiempo, Destino, Amor, nos vamos a ir con esta perlaza en la que, mira, ya hay premonición de todo. El título del tema, Divididos por la Felicidad, Divided by Joy, y después... ya el título sugerente, ¿no? Con cosas que estarían por venir, temas, bandas, cosas, concepto, pero sino también por el sonido. Escuchaba esto que ya a Luca le andaba andando en el melón y lo hacía incluso con los pocos recursos que tenía para este demo. Escuchate esto. Hot dog, hot dog, hot dog, hot dog, hot dog, hot dog, hot dog. Joto. Hold on. ahí se iba. Entonces, Divided by Joy, divididos por la felicidad, en este piratón, en estas maquetas o ideas que le rondaban el melón a Luca Prodan en su estancia serrana allá por las Tras las Sierras, haciendo viajes express al oeste de lo que hoy diríamos AMBA, para hacer los toques, para ir a ver a gente o que gente venga para acá, contar el proyecto, en qué se anda y mostrando estas cintas que después salieron publicadas en este primer disco solista de Luca Prodan. El segundo se trata de Perdedores Hermosos, otro disco que, bueno, los dos se volvieron pero leyenda, primero, como te decía, por la circulación de cassette grabado, pirata, de lo tengo, el compa, que el MP3, lo que sea, y hoy ya oficiales y conseguibles por todos lados. Este otro disco, el segundo de lo que se firma como Luca Prodan en la obra, más allá del trabajo en sumo, lo vamos a empezar con el tema que lleva y que se roba el nombre del disco, Perdedores Hermosos. What do you see? acá sigue dando vuelta el blues, el reggae, todas esas cuestiones que Luca nunca dejó de tener ahí un poco en la piel, y armó esas fusiones increíbles en Sumo, y bueno, todo esto ya andaba por la cabeza del muchacho. Ahora nos vamos a escuchar justamente el reggae blues. Just a little girl. You know I really, really, really, really love you, even though you're just a little girl. I know you couldn't love me for my money. Oh. Ain't got none in the world. You couldn't love me for my money. Oh. Ain't got none in the world. Yeah. Cause I've been skipping and I'm flipping around the soul downtown too long. I've been moving, grooving, singing these kinds of songs. I've been skipping and I'm flipping and I'm dying and I'm crying and I'm lying and I'm fighting all this town too long. They say I'm just doing nothing. But I'm just moving along. They think I'm doing nothing. But I know I'm moving along. Entonces, de esta repasada de los discos solistas de Luca, escucharlo a Luca, su cabeza, su creación, cómo dejaba terminado estos demos, estas cosas que después se volvieron super pirata, pero que realmente quedaron por suerte registradas para que hoy las podamos compartir y que vos las encuentres donde quieras, metés en YouTube, en Spotify, y están disponibles. Esto que nos muestra un poquito el locor de la cabeza de Luca Prodan. Estamos terminando de repasar el segundo disco de Luca, Perdedores Hermosos, y nos vamos con Huyendo. Yeah. Scotland in the first year of the 70s, fed up with orders and lukewarm teas. Ran away from Italy back in 73, fed up with coppers and the Holy See. In 78, fed up with rain and the lukewarm hate. Resurrected in Argentina in 81, that killed all the parrots and stole all the sun. Drifted to Namibia in 1984, kept three faithful wives and a gun by the door. Had a son by the second and a girl by the first. Three got killed by South Africans and two died of thirst. A girl I could love in the north of Kashmir. She left me an old book and a big gleaming tear. Bought a gun in Japan and a boat in Penang. Sailed the South China Sea, split my head with a bang. I met a guy I could hate on the north side of heaven. He said he had eight, but I knew he had seven. I met a guy I could hate on the north side of heaven. He said he had eight, but I knew he had seven. I'm running, running, running, running, running, running, running away. Running, running, running, running, running, running away. Yeah. Running, running, running, running, running, running away. Running, running, running, running. Running, running away, running away, running, running, running, running, running, running away, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara. En este comienzo oficial, ya pasados el umbral de la puerta de esta mañana rara, sea sonando por la Radio Roja allá por las 8 de la mañana, o a las 10, tal vez, por la Panamericana, por la 103.7 en Huerta Grande y sonando para todo el Valle, les mandamos un abrazo muy grande. Comienza una nueva semana de Qué Mañana Rara. Saben que es intensa de martes a viernes por el aire en La Pana, porque el lunes estamos metidos con el enredando hasta los tuétanos. Así que aquí estamos dando comienzo a una nueva semana de locuras aquí y de momentos ofrecidos por este noble programa para que se enrarezca un poco tu mañana en el mejor de los sentidos, que se te pierda, que se te salga de la rutina, que te puedas ir por algunas músicas, por algunas palabras. De eso se trata, y también estar muy atentos a la agenda cultural del Valle de Punilla. Esas son nuestras nobles intenciones, a poder colaborar en tu cuelgue de la mañana si estás laburando, si no lo estás haciendo, si estás con la casa, si estás de acá para allá, hacerte un poco de compañía con algunas músicas locas, algunas ideas que flotan por el aire y se van cruzando entre las músicas y la agenda cultural. Lo repito, ahí están nuestras cartas de presentación en esta mañana rara. Y ahora vamos a mezclar un poco todo, porque también somos parte de un valle y de un territorio, y nos van llegando cosas a los estudios centrales, sea de La Roja, de La Pana, en la que se combinan cuestiones con los incendios, por supuesto, con lo que estamos atravesando. Así que hay letras para compartir, poema compartido por el Seba del Montecito, y Isoca. Que también, un artista acá de este valle, ya anda por los Buenos Aires, pero anda haciendo su carrera, Luna también conocida, Luna, pero su nombre artístico Soca. Así que combinamos estas dos, digamos, ofrendas que siguen surgiendo de entre las cenizas. América Latina está incendiada de odio desde arriba. Desde abajo siempre está brotando las raíces, más tierra, más agua ancestral. Te queman monte, te queman tierra, te queman agua, te queman fuego, te queman monte, te queman luego. Te venden, te regalan, te usan, te cagan, te asfixian, no te aman. Desde abajo, por raíces, tu pueblo te cuida, te ama, te protege, te apaga. De noche guardianan, como sea, como hagan, con baldes, palanganas, chicotes y palas. Quiero que se apague ese fuego, que venga la lluvia y termine con el miedo. Cielo, escúchanos esta vez, acá no hay coincidencias, la le llevan al revés. Pido la voz del monte sea escuchada, sostén de cuerpos que luchan con nada. Ya gritamos por las calles, pasamos por las radios, paren con el genocidio que llevan a diario. Cuando este grito se apague, seguirá mi espíritu latiendo por lo injusto en cada rincón. Y cuando no quede nada, fíjate a dónde apunta ese balcón. Nacimos parte de la tierra, somos responsables de actuar en el hoy por un mañana habitable, sea entrañable. Las manos como van apagando corrupción, vestida de natural, si es lo que queda, seguiremos como de costumbre, parando este juego enfermo de la incertidumbre. Si no están en el plan, el agua y estas sierras, cuenten con el puño en alto de quienes las defiendan. Cuando este grito se apague, seguirá mi espíritu latiendo por lo justo en cada rincón. Y cuando no quede nada, fíjate a dónde apuntas ese balcón. Ahí pasa Soca con Este Grito, una hermosa producción, me parece, inspirada, salida, pero urgente, por lo que le nace también a ella, que es una persona de acá del Valle, que ya se fue para otros lados a probar suertes, a hacer sus aventuras, pero que no deja de ser una persona de aquí, de este territorio. Otro es Martín Gallo, ya escuchamos su versión de Fuego, Fuego, del Piti, pero la vamos a compartir una vez más porque estamos en bloque de producciones que han deparado de estos días. Esto no puede ser, boludo, nos están prendiendo fuego, ¿eh? Nos van a seguir prendiendo fuego todo Córdoba si nosotros no hacemos algo, ¿eh? No se puede prender fuego, ni para hacer un asado, ni para tomar el mate. Mucha gente lo hace creyendo que sabe, no sabe, cree que lo está... Todos luchando, loco, son muchos, ¿eh? Muchos luchando con esto. Y no me van a creer lo que pasó. Llegaron 4 personas del ETAC, 2 subieron para arriba con Omar y con sus hijos,

Si querés asociarte, debes hacerlo antes del curso, dice Sebastián, pues no tendré tiempo de asociar gente en el momento, ¿eh? Así que a no irse. Es un curso presencial de 4 clases con el paleontólogo doctor Sebastián Apesteguía, en la Biblioteca Popular Mármol. Tenés que ser socio, así que tenés unos días. Esto arranca el próximo lunes. Imperdible, la verdad que imperdible. Pero en el marco de estos días y de estar revisando justamente sobre esta actividad para poder profundizarla y charlar en estos días, nos encontramos con algo que comparte en redes sociales Sebastián Apesteguía, y es la celebración contra la miseria, el Tanicú. En este caso será el domingo 6 de octubre, se suele festejar el primer domingo de octubre. Dice así un poco el texto que comparte Sebastián. Nuestros padres y madres anavirones nos han dejado una hermosa celebración, la del Tanicú, el duende de la carestía, justo para los tiempos que corren. Este personaje, de mala traza, andrajoso y descuidado, también flaco, no tiene zapatos, pues sus pies son enormes y callosos. No es agresivo, ni habla, no cuida animales ni plantas como otros duendes. Tan solo merodea a los pueblos en octubre, cuando aún no se cosecha y las provisiones se van acabando. El duende se siente cómodo cuando hay escasez, y una vez que se siente cómodo, ya no se va de la casa, y tampoco la escasez. Por eso la fiesta del Tanicú es para que el duende no se acerque. Nunca se arrima a las casas donde hay fiesta o hay comida. Así que lo que se estila aún en el sur de Santiago del Estero es hacer grandes reuniones donde se canta, se come y se bebe en abundancia a lo largo de todo el día, recibiendo amigos el primer domingo del mes. Sin embargo, continúa el texto, la cabecera de la mesa siempre se ofrece al duende. La mesa lucirá ese día elegante, con los mejores cubiertos sobre el blanco mantel y adornos entre los platos. La cabecera de la mesa debe estar vacía esperando el lugar del Tanicú, que puede llegar al hogar a testear la generosidad de esa casa, pero se espera que no aparezca. La mesa debe estar llena de comida, que circule mucha bebida. La familia come, los vecinos comen, los visitantes ocasionales son insistentemente invitados a comer. Desde la mañana hasta entrada la noche se tiene al menos una olla hirviendo con hueso o con lo que sea que tire olor y aparente abundancia. Si hay horno de barro, se lo calienta y se van echando tortillas, chipacos con chicharrones, empanadas de carne, de cabrito, lechón, cordero, pero todo el día debe haber algo cocinándose. Por supuesto, esta celebración supone un gran esfuerzo económico para una sola casa. Por eso la idea es la de reunirse para evitar un año de infortunios. Salimos a mano, allá va la primera. Una tradición, de don Sixto Palavecino. Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre no nos descuidemos más. Resulta que cuenta Arancu, en casa se han descuidado, cuando menos pensa Arancu, Tanicú se ha apoderado. ¿Qué es Tanicú taporani? Tuve esa curiosidad, contestar a Yuyacani, guagua y la necesidad. Dijo mi tata esa vez, tu cuyo atat carecieron, porque mi cuita Tanicú en su punta no le hicieron. Cuídense del Tanicú, Tanicú y hay que tengo así que yo hago siempre. Anchame usunquis. Charin chusana, allá va lo que falta. Con mi tata yo seraiku en el punchao del Tanicú. Para ver esos festejos fuimos hasta Don Anicú. Si vieran che comilona, tu cui lai amico iscara, la soglia de al cucu llenas, hay chacanca y empanada. Tanico peti su casca, ya tan sagrecha quizapa, tuyo porque es un ususca, sombrero duy, umazapa. Esta es una tradición que siguen en Salavina, todos los años festejan las familias campesinas. Acá se suma un aporte desde la cuenta de redes sociales Oscuridad Paranormal, que le entra a todo, ¿no? Leyendas, mitos, cuestiones para que se te frunza. Y por supuesto que toman la leyenda del Tanicú. Dice, desde el departamento de Salavina, Santiago del Estero, una leyenda poco conocida pero muy respetada en su tierra, con su propio festival y su fecha para ofrendar. Tanicú responderá al pedido por la comida, pero no le ha de faltar, porque si no, se ha de vengar. El primer domingo de octubre debemos preparar una buena mesa, bien abundante, la que nos asegurará prosperidad por los próximos 12 meses. Así relata la tradición salavinera que cuenta del Tanicú, un duende flaco, cabezón y de pies grandes, que sale cada primer domingo de octubre con su carga de carestía a recorrer las casas. Donde encuentre escasez, Tanicú se quedará con su carga de pobreza, pero donde vea prodigalidad, dejará que la abundancia continúe. Es llamado también el dios de la miseria, y la leyenda se inclina al plano demonológico positivo, ya que no se le teme, y su tan ansiada aparición es por la abundancia de alimentos. En Formosa se lo llama Caraí Octubre, quien también en Paraguay es muy importante, ya que octubre es el último mes del año sin cosecha. El Tanicú es un joven que vive oculto en las entrañas del monte, en una situación de miseria permanente, a juzgar por las ropas que luce, lo que justifica esta presunción. Sus atuendos son desalineados, rotosos, pantalones remendados, sombrero viejo y desprolijo, harapiento. No tiene calzados y sus pies delatan que nunca los tuvo, por su enorme tamaño y el aspecto costroso y calloso. El rito del Tanicú radica en ofrendar comida, de allí que todos los primeros domingos del mes de octubre los creyentes dediquen la fecha para dar riendas sueltas a la gula, para la que sacrifican los mejores animales de su majada, y acudiendo a sus ahorros se gastan hasta la última moneda en la preparación de los más exquisitos platos criollos, cuidando el detalle y la abundancia, porque esta es la que definitivamente evaluará el visitante. La mesa lucirá ese día de los mejores servicios. Cubiertos de plata guardados a la espera del acontecimiento, brillarán sobre el blanco mantel y los adornos sembrados entre los platos. Dicen que el plato que no debe faltar es el alcucú, una comida preparada con maíz o trigo y charqui. Los más ancianos dicen que para que sea un verdadero alcucú debe ser solamente de trigo. En un lugar de privilegio de la mesa, o sea en la cabecera, quedará completamente preparado con la mayor abundancia de comida destinada para el Tanicú, quien llegará sorpresivamente al hogar que eligió para la visita de este año para ver la generosidad que se haya destinado y evaluará la cantidad de la comida. Si el Tanicú siente que fue una buena ofrenda, beneficiará a la familia durante todo el siguiente año. En cambio, si no se sintió a gusto, puede producirse todo lo contrario. Otra práctica que no debe faltar en su fiesta es la hicha, práctica que consiste en arrojar pequeños bizcochos fritos en grasa hacia la concurrencia, quien los recoge como si fueran caramelos en cumpleaños. Luego de la hicha se bebe aloja u algún otro licor en su defecto y se baila. Dice el profesor Domingo Bravo que el nombre del Tanicú puede ser de origen onomatopéyico por similitud con el sonido del mortero con el que se muele el maíz durante los preparativos para esperar al Tanicú. Cuenta la tradición salavinera que el tanicú se enoja mucho cuando alguien golpea el mortero en vacío, sin moler nada. Lo toma como una burla, pues él, magro y hambriento, podría acudir a comer algo de lo que se muele y encontrarse con la ingrata sorpresa del que el mortero suena vacío. Leyendas santiagueñas, más específicamente salavinera, del departamento de Salavina, Santiago del Estero. Siempre asociado a las cosechas, a la danza y a la comida. Tradiciones que se han tomado de la religión cristiana y se han entremezclado con las propias tradiciones santiagueñas. Y ahora nos empezamos a enrular porque compartimos un poco de material sonoro pasable por la radio, de un cortometraje increíble que se llama Tanicú y que habla justamente de los grandes festejos que ya se hacen por el sur de Santiago del Estero. Es un corto dirigido y guionado por Diego Sofisi desde el año 2014 y lo compartimos algunos testimonios que van contando y aparte con las músicas de una jornada en la que se prepara un gran festejo para toda la jornada. Tanicú viene de los años 1830 y algo más. Desde esos años ya se empieza a festejar esta leyenda, esta historia del tanicú. No solamente en Salavina, sino también en los departamentos Atamiqui, Avellaneda, que también lo festejan el primer domingo de octubre, que en realidad es el primer domingo de octubre, el día del tanicú. Y el tanicú es un dios de la miseria. Y la gente, para que no haya carestía, al siguiente año lo esperaba al tanicú con las ollas llenas de alcuco, que está siempre, en todo tanicú está nombrado el alcuco. Cuando llegaba el tanicú, cuando no veía que había comida, les agarraba, les pateaba las ollas, les tiraba, las ollas tenían que estar bien llenas de comida, de locro, empanadas, cabrito, alcuco, de todo. El tanicú no llegamos a saber bien si es una leyenda o algo real. El tanicú no quiere pobreza, él quiere riqueza. Eso es más lo que se festeja el día del tanicú. Mi tata me dijo un día, el año pasado no más, primer domingo de octubre, no nos descuidemos más. Resulta que encontrarán cu, en casa te han descuidado, cuando menos pensarán cu, tanicú se ha apoderado. Que es tanicú taporani, tuve esa curiosidad, contestarán yo y acá ni guagua y la necesidad. Dijo mi tata esa vez, Cuyuata carecieron, porque mi cuita al tanicú en su puncha no lo hicieron. Con mi tata yo seraicu en el puncho del tanicú, para ver esos festejos fuimos hasta Don Anicu. Si vieran que comilona, tu cuila y a mi cuiscara, las ollas de cucuyena, achacanca y empanada. Tanicú, petisú, casta, chantaza, cachaquizapa, tu porque es un usuario. tutka, sombrero du y un mazapa. Esta es una tradición que yo he visto en Salamina. Todos los años se dejan las familias campesinas. Ellos decían que antes cada familia en su casa festejaba el taniku, cantaban o tomaban y comían. Cada gente en su casa era fiesta en todas las casas, vamos a decir así. Nombraba mi abuelo una cosa importante, que es que la primera edición del taniku había sido impulsado por una maestra de aquí de la escuela, que hoy no vive, y era ese, no es como era hoy. Han empezado con músicos de la zona, y con gente de aquí de la zona y algunos integrantes de otros lugares, y no es como es hoy. Hoy es una fiesta grande, y es lo que dicen ellos, que hoy, por ejemplo, ellos casi no van al lugar donde se hace hoy, porque es mucha gente, y porque también no es lo mismo como ellos antes, no era como ellos festejaban antes el taniku. Reiniciando sistema. Que mañana rara, que mañana rara, rara, rara, rara. Combustible sensorial para el arranque. Estuvimos hablando de la Biblioteca Popular José Mármol de Vallehermoso, con la hermosa actividad programada para los próximos lunes de octubre en relación a los dinosaurios. Todo sobre dinosaurios. 4 lunes imperdibles para socios de la Mármol. O te haces socio, o si ya sos, anotate rápido, porque tiene muy buena pinta, va a estar a cargo de Sebastián Apesteguía. Y en este collage informativo nos quedamos hablando de bibliotecas. Vamos hasta la Biblioteca Leopoldo Lugones en Villa Yardino, porque saben que tiene el espacio hermoso de La Nogalera, ese lugar donde se disfruta teatro y del bueno en el Valle de Punilla. Y nos vamos a dos actividades que tienen programadas para este fin de semana, que iremos profundizando entre semana, pero ahora por lo pronto quiero que las tengas en mente. Sábado y domingo, propuestas de teatro. El sábado, propuesta de teatro para chiques, para peques. Es el 12º Festival Internacional del Teatro de Córdoba para la Infancia y la Juventud, y en Villa Yardino van a estar presentando El Viaje de Catalina. Esto es por Mutis Contenidos, que son de Córdoba Capital. Va más o menos, tiene una duración de 50 minutos y está dirigida a peques de entre 3 y 11 años. La entrada es libre y gratuita, y salida a la gorra, y te están esperando este sábado 5 de octubre a las 18 horas. Pero te dije que había doble propuesta, y el domingo, en toda esta movida que es arte hasta el camarín, hasta que logren poder construir ese camarín tan anhelado en La Nogalera, hay función. Domingo 6 de octubre, 20:30 horas, se va a estar presentando Ámbar, con Emilia Gómez y Pablo Galipó, con dirección de María Cecilia Cravero y con técnica de Sofía Higuina. Ámbar, entonces, la noche del domingo, la noche tempranera, un 20:30 está muy bien para no acostarse tarde, una buena noche de teatro en La Nogalera, Me estoy refiriendo a todo lo que es el edificio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Avenida San Martín, 357 Villa Yardino, lugar de teatro Point. Point de teatro, diríamos. Ahora nos acercamos a La Falda. Sabés que hay dos bibliotecas populares en La Falda. Tienen esa suerte y esa abundancia. Nos vamos a la Biblioteca Popular Sarmiento, porque también hay algo para anotarse, para dejar ahí anotadito por alguna referencia de algún peque, algún adolescente en la familia, que le entre mucho a la computadora, que ande con ganas de meter mano ahí, de aprender, de hacer cosas. Bueno, se vienen unos cursos presenciales. Tecno Exploradores se está presentando con sus cursos presenciales para niñas y niños y también adolescentes, donde podrán desarrollar su creatividad y habilidades tecnológicas de una manera divertida y práctica. Y atención, porque hay varios cursos disponibles. Tenemos Ofimática, de 10 a 16 años. Programación creativa para peques entre 5 y 7 años. Programación creativa para unos más grandes, de 8 a 13 años. Creador de aplicaciones, creador de apps, de 12 a 16 años. Creador multimedia, este va de 11 a 16 años. Creador de contenidos con inteligencia artificial, de 10 a 16 años. Robótica, de 7 a 14 años. Bueno, esto arranca en octubre y va a tener una duración de 12 semanas, con una carga de una hora por semana. El lugar es, por supuesto, la Biblioteca Popular Sarmiento, como te comentamos. Esto es 25 de mayo, 433, ahí en La Falda. Y te podés inscribir a un teléfono que es el 3548-567530 o a la página tecnoexploradores.com.ar. También te podés meter por las redes sociales de la Biblioteca Popular Sarmiento, tanto en Instagram como Facebook. Atención con este Centro de Aprendizaje Digital, el Tecno Exploradores, que llega a la Biblioteca Popular Sarmiento. Hacemos unas cuadritas y nos llegamos hasta la Biblioteca Popular Babel, donde siempre estamos recomendando cine, y en este caso ya te pasamos la semana pasada un cuento de su tradicional, ya histórico, concurso Barriletes, ese que es para los peques también, que se destina a, bueno, a que se pueda trabajar en el aula con las seños. Se abre la convocatoria a todos los peques del Valle, hay un par de categorías, y este último sábado se hizo la entrega de los premios a aquellos que habían sido los cuentos seleccionados. No hay ganadores, explican desde la Biblioteca Babel. Hay cuentos que se seleccionan, 4 por cada una de las dos categorías. Fue una hermosa tarde que en la que se escucharon, retumbaron los cuentos contados y narrados por nada más y nada menos que Quique Pessoa, en una ceremonia muy, muy intensa, donde se escuchaban los cuentos, se entregaban los premios, un ratito muy intenso de escucha y de cuentos, y mucho amor, mucha energía ahí dando vuelta en el galpón de la Biblioteca Babel. Bueno, la semana pasada pasamos el cuento de Oli, que es acá de la casa, de Qué Mañana Rara. El papá acá se baboseó, pero también hay que destacar, porque escuchamos todos los cuentos, había uno impresionante y lo vamos a compartir. Ahora mismo, narrado por Quique Pessoa, este hermoso cuento, que además también, pegadito, quédate ahí, porque vamos a hablar con las autoras. Este sacudió la tarde ahí en la Babel. El que arriesga no siempre gana. Había una vez una niña bien ascética que se llamaba Azul, pero todo el pueblo le decía Chica ascética. A Chica ascética solo le importaba hacer TikToks. La prueba es que un día soleado su madre le pidió que vaya a visitar a su abuelita. Azul, tu abuela está en su lecho de muerte y podrías ir a visitarla y llevarle una canasta con bocadillos solo para ella. Chica ascética se iba a negar, hasta que pensó: la casa de la vieja, fuera de joda, está llena de wifi, voy a poder grabar muchos TikToks, aunque la abuela no me deje. Así que le dijo a su madre: ¿visitar a la vieja en su lecho? en su lecho de muerte, obvio, ma, posta, me van a dar 1 millón de likes. Pero tenés totalmente prohibido llevar el celular, ¿me escuchaste? Azul pensó una excusa y respondió, ¿llevar el celu? No, ma, ¿pero en qué épocas vivís? Eso ya no se hace. Claro, claro. Así que Chica Aesthetic fue a visitar a su abuela. En el camino le agarró hambre y no pudo evitar comerse los bocadillos de la canasta. De repente se encontró con un lobo re-re-aesthetic que le preguntó, che, ¿qué onda? ¿Para dónde vas? Te iba a preguntar si te gustaría hacer un TikTok conmigo. Chica Aesthetic no pudo resistirse a decir que sí. Dale, tapiola, estoy yendo a la casa de mi abuela, que tiene un wifi de morirse, ¿querés venir conmigo? Repiola ese plan. Luego Chica Aesthetic y Lobo Aesthetic llegaron a la casa de la abuelita y gritaron, ¡abuelita! ¿Pero quién hace tanto ruido en mi hora de la siesta? Salió la abuelita. ¡Soy yo! ¡Ah, pasá! ¿Viniste con un amiguito? Por cierto, ¡qué peludo es! Sí, él es Lobo. Pero no seas mala, no le digas bobo a tu amigo. Ah, sí, che, abuela, ¿podemos hacer TikToks? Sobre mi cadáver. Che, ¿pero por qué? Porque no. ¿Pero por qué no? Porque no y sin peros. Pero, ta. Acá, venir a sacarme internet, no. Y punto. Andate a la habitación de arriba y quédate con tu amigo. Chica Aesthetic, enojada, fue arriba con el lobo y preguntó, ¿lobo, algún plan? Sí, pero no vas a querer. A ver, soltalo o te abro el cráneo. Ok. Mirá, yo tengo un amigo con escopeta, que es cazador, y podría, ¡pum!, ya sabes. ¡Qué buena idea! Dale, ¿en dónde vive? Ahora lo llamo. Poco después llegó el cazador con su gran escopeta. Tuvo que entrar por una ventana debido a que la abuela no quería dormir. Les dio la escopeta, bajaron los tres juntitos por la escalera y ¡pum! Mataron a la pobre abuelita. Y lo peor de todo es que encima, para festejar, grabaron un TikTok e invitaron al cazador, el cual aceptó feliz, lo que fue mala idea, ya que el cazador no bailaba bien y eso le daba una bronca tremenda. Entonces, ¡wow!, el lobo se lo comió de un mordisco. Pero, para la mala suerte del lobo y de Azul, la policía llegó y los encarceló. Y se dice que en la cárcel siguen haciendo TikToks. Y de vez en cuando los prisioneros no bailan bien, el lobo se los come. El programa que hacemos a la mañana, escuchamos a veces cuentos, pasamos música, tratamos de que la mañana sea distinta. ¿Qué para ustedes por ahí la mañana significa por ahí estar en la escuela? ¿Van al turno mañana ustedes? Sí. Bueno, y entonces la mañana está ubicada en un lugar, en cierta rutina, pero la cabeza vuela. Y me parece que hoy, con el cuento que nos escuchamos de ustedes, me parece que esas cabecitas de ustedes dos, estas coautoras del cuento, vuela bastante. ¿Durante clases la cabeza se va pensando historias? Yo la verdad no pienso muchas historias. Yo a veces, en algunas situaciones. Y cuando llega el momento del concurso de la Babel, de Barrilete, como que salen a escribir una historia o bajan a papel algo que tenían juntas o que tenían en la cabeza desde antes, o sale como ejercicio de ese momento de proponerse consigna, ir volando, escribir, pensar. Simplemente cuando la señora nos dijo que era de cuentos maravillosos que teníamos que cambiar, directamente pensamos en Caperucita Roja y ya teníamos toda la historia planeada. Bien. Bueno, ¿y cómo lo llevan adelante? Digamos, ¿cómo fue el proceso de armarlo, el cuento? Cuéntele a otro que por ahí dice, ¿cómo hago para escribir un cuento con alguien? ¿Cómo me pongo de acuerdo? ¿Cómo hago? Se puede decir que la base ya estaba, pero después fuimos pensando en los detalles. ¿Fue buena la convivencia para escribir? Sí. Bueno, cuéntenme, hagamos una sinopsis del cuento. Por más, si ustedes me dan permiso, el cuento lo pasamos por la radio pegado a esta charla, o antes o después. Pero que me cuenten ustedes de qué va el cuento. Primero, ¿cómo se llama? ¿No? Primero, ¿cómo se llama el cuento? Bien, el cuento se llama El que arriesga no siempre gana, que se llama así porque ahí los personajes arriesgaron a matar a la abuelita y a comerse el cazador y se lo llevaron a la cárcel. O sea que... muchas decisiones. Si uno se pone a pensar en las decisiones que toma, no sé, un director de una peli que nos gusta, o cuando nos ponemos a pensar un cuento, tomaron unas cuantas decisiones arriesgadas durante el cuento, ¿no? Sí. ¿Se iban divirtiendo con esas decisiones? Sí, la verdad es que nos reímos bastante. Te digo que hoy había abuelos en la sala, que se iban impresionando con las decisiones que iba tomando la persona, la protagonista y los personajes. Sí. Sienten más cercano una escritura que no sea tan formal, tan un cuento a la antigua, había una vez o lo que sea, sino más bien cuando la escritura va más parecido a un dibujo animado que puedo ver, que tira chistes, que hace cosas, que es más bardero. Digo, si eso a veces ayuda a que se pueda leer más, porque invita más a leer. Sí, claro. También a nosotros nos pareció más fácil porque no somos muy buenas con la formalidad y eso. La verdad es que nosotras no usamos muchas esas palabras modernas. La verdad es que se puede decir que esas palabras tan modernas que utilizamos fueron más a una burla, digamos, a todas las cosas que se dicen ahora que pueden que no sean tan... No sé, nosotras lo tomamos como una burla. Somos del Silvano Loza en el Camino de los Artesanos de Villa Sardino. Sí. ¿Quieren decir sus nombres? Así quedan para la posteridad. Yo me llamo Camila Posadas y yo me llamo Marina Cámara. No sé si quieren agregar algo, sino de nuestra parte, muchas gracias por su hermoso cuento. La verdad que está buenísimo y felicitaciones porque hayan quedado seleccionadas. Gracias. Gracias. Qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Voy caminando por la calle y veo una mujer que va atrás de un chico, me asusto porque digo, ¿qué está pasando? Y en eso veo que el chico se da vuelta y le dice: mamá, chau, chau, chau. Y entonces nada más era un chico que estaba por entrar a la escuela y no quería que lo vieran los compañeros, que la mamá lo acompañaba. O sea, es un chico que tiene vergüenza. Entonces, no es que el mecanismo es... O sea, yo voy a decir, ah, ok, entonces mi estrategia será. Pero una vez que está hecho, yo digo, bueno, ¿y cuál fue mi estrategia? Entonces voy a, ahora con ustedes voy a actuar como si, ah, hubiera el enanito, voy a ser del enanito de mi cabeza. Entonces el enanito de mi cabeza dice, ah, vamos a hacer la canción desde el punto de vista del chico. Si yo hiciera la canción desde el punto de vista del observador que era yo, entonces hago una canción que dice, niño, hoy te vi en la calle, no te conocía. Estuvo mal lo que hiciste, estuvo mal. Estuvo mal lo que hiciste, estuvo mal. Es un ladrillazo. Pero no solo es un ladrillazo, sino que es un ladrillazo ineficaz. A mí no me preocupa valorar en términos de juicio. Eso no hay que... No importa, si hay que hacerlo, no hay que hacerlo. El avión vuela, ¿no? La canción cumple con lo que tiene que ser de canción, el mensaje cumple con lo que tiene que ser de mensaje. Es decir, que la persona sea capaz de verse a sí mismo sin haber sentido una admonición. ¿Se entiende esto? ¿Es muy rosca? Entonces, como yo siento afecto por mi personaje, y en este caso por mi público, como lo debe, hondamente lo quiero, no lo voy a retar para corregirlo. Como creo mucho en sus condiciones, no creo que tengo que bajarle un reglamento, ni creo que tengo que ser tan explícito en aquello que le quiero mostrar. Confío en él como lector. Como confío en él como lector, les presento otra vez las cosas por el absurdo, porque se va a reconocer, y yo creo que cuando uno se reconoce, se corrige o se afirma. ¿Sí? Y por lo menos cuando uno lector siente que le escriben a uno con altura, uno siente gratitud hacia quien se dirige a uno, ¿no? Cuando vos sentís que te bajan un eslogan, me parece que uno siente menos agradecimiento. Sí, pero es claro, sin embargo, es claro porque todos pensamos lo mismo. Si acá en la sala hubiera gente que no piensa lo mismo, yo lo tendría que volver a explicar mejor. A mí siempre me preocupa, digo, está bien, pero si hablamos entre los, como la canción de Charlie, ¿no? ¿Para quién canto yo entonces? A ver, Charlie. Claro. ¿Por qué no funcionan las bajadas de línea cual panfletarias? Finalmente nadie va a escuchar una canción que no venga del propio palo, o sea que tampoco... Ahí está, yo tengo un argumento. ¿Por qué no funcionan las bajadas de líneas panfletarias? Porque en la bajada de línea panfletaria, y trato de hablar técnicamente, no un juicio moral o valorativo, en las bajadas de línea panfletarias no hay una experiencia individual. Generalmente son razones ideológicas que se pretenden colectivas, ¿se entiende? Y en las canciones que expresan una experiencia individual, pueden ser compartidas o no ser compartidas, pero tienen más opciones de hacer empatía con quien las oye. Perno de charla estoy dando, porque no, pero ¿se entiende? Sí, yo creo que como audiencia estamos más preparados y para agradecer, compartir otra experiencia de vida que no recibir un manual de instrucciones. Porque muy sabiamente, ante el manual de instrucciones, el cerebro dice: este no lo pasó por sí mismo. Que ponga él el pie en la pileta y después me cuente. ¿Sí se entiende? Cuando alguien puede devolver como experiencia de vida en un relato o una canción, es mucho más probable, dice el cerebro, que este sí haya puesto el pie en la pileta. Entre todas las posibilidades, entonces yo escogí hablar en la primera persona. Y en la primera versión que hice de esta canción, bueno, digo la parte del niño. Mamá, tipo los 80, ¿no? Entonces yo en el teatro hago que baile un disco. Mamá, no es que me avergüence de ti, no es que me avergüence de ti, papá. Solo no quiero que vengan conmigo, déjenme a una cuadra, les pido, param, param, pam. Mamá, no se me quede mirando con esa cara de beso un exceso, dejen que cruce, solo no soy bobo, no permanezcan espiando. Y en la primera versión de la canción yo había dicho: hijo, soy tu mamá, hija, soy tu papá, que nabos, los chicos que son. Y no me cerraba, qué feo el papá diciéndole que nabo. Claro, ¿no? Entonces, después hice otra versión que me gusta más y que creo que funciona bien por esta razón. Acá lo que hice fue darle una voz, hay dos personajes, el papá o la mamá y el hijo o la hija. Entonces le doy una voz al papá, al hijo, y le doy una voz al padre, ecuánime. Y a cada uno le doy la razón como autor. O sea, los narradores son los personajes de la experiencia humana. ¿La experiencia humana cuál es? ¡Ay, mis padres me avergüenzan! ¡Ay, mi hijo siente vergüenza de mí! Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como autores? Decirle, es verdad, tenés razón, hable caballero, hable joven. Los dos tienen derecho a la palabra, a ninguno se lo cuestiona, a ninguno se lo valora, como en las mediaciones. Decí tu parte. Con lo cual el estribillo es: hijo, soy tu mamá, hija, soy tu papá, de la mano te llevo a la puerta y me quedo a mirar, dame un machito. Y ahí todos los chicos tienen que gritar ¡ah! En el teatro. Y se pone buenísimo y efectivamente grita ¡ah! Así, ¿no? Entonces, esto está hecho de la anécdota esta de la calle. Y también de una amiga que me contó que cuando hacían reuniones y veían los videos de casamiento, y los casamientos habían sido por los 80, y los hijos veían a los padres bailar y hacían así. Mamá, no es que me avergüence de ti, no es que me avergüence de ti, papá, pero en las fiestas al verlo bailando, como que quiero espumarme, mudarme. Hijo, soy tu papá, hija, soy tu mamá. Porque la verdad es que cuando sos papá, lo que decís es, mirá, mi amor. Y además lo más sano que podés decir. Porque si como papá empezás a tener vergüenza de que lo que le transmitís a tu hijo es que la posición válida es la del joven y que uno está haciendo un desplazado camino al cementerio de elefantes. Es lo peor que le podés transmitir y desear como padre a un hijo. Tenés razón, la juventud es el mejor periodo de la vida. Yo como padre mejor me retiro para no avergonzarte. ¡Socorro! Porque el chico va a decir, como dice Miguel Espeche, me apuro a vivir todo ahora, porque a partir de los 40, 50, esto se convierte en un espanto. O sea, voy a dejar de ser el centro de mi existencia. ¡No! Entonces, mirá, la verdad, sí. Te entiendo tu sentimiento, pero te jodés. Yo te llevo de la mano hasta la puerta y me quedo a mirar. Y además te voy a pedir un besito. Embromate. Y es lo mejor que le puedo decir como papá. Peleate conmigo. Y voy a seguir ganando por un tiempo. ¿No? En una relación sana puedo decir esto. Y estamos hablando entre gente sana. Si no, uno bajaría otro mensaje que no sé cuál es, ¿no? Pero... me toca, yo tomé estas notas para la canción de recién de Dejame Acá. Si quieren hacemos un alto en un momento, pero funciona casi como una mediación lo que ya dije, porque cada parte dice a la otra lo que necesita. En otras canciones se muestra al adulto como agobiante, ya voy a dar un ejemplo, o al niño como caprichoso también. Acá no hay un defendido, la balanza está en el medio, el narrador, los protagonistas, padres e hijos, se dirigen uno al otro alternativamente. El público somos testigos de esa disputa. Entonces, ustedes imagínense que van a hacer una canción, ¿no? Ponen al narrador en primera persona, dándole una voz a cada uno de los personajes de la escena que quieren contar. ¿Se entiende? Vieron una pelea en el patio. Entonces le dan una voz a una parte y otra voz a otra parte. Y ninguno de los dos tiene una razón sobre la voz del otro. Ni tampoco la justicia tiene una razón sobre la voz de ellos. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no funciona así. O sea, me voy a corregir oyendo la voz de la justicia. Porque lo primero que uno necesita es, óigame. Y después, a partir de ahí, puedo empezar a oír casi, ¿no? En la pareja más o menos es así. El público somos testigos de su disputa. El niño afirma que no es un problema de vergüenza, pero en la realidad de su discurso sí, oculta a los padres, o le pide que se oculte. La autoridad parece cuestionada, el niño siente vergüenza de sus padres, no solo no quiere su tutela, sino que les pide que se oculten y no se expresen tan libremente. Pero la autoridad tampoco queda negada, los padres afirman, te dará vergüenza, pero somos tus padres, quedamos tranquilos y vamos a seguir mirándote. No es que me avergüence de ti, no es que me avergüence de ti, papá. Solo no quiero que vengan conmigo, déjenme a una cuadra, les pido. Mamá, no se me queden mirando con esa cara de beso, un exceso. Dejen que cruce, solo no soy bobo, no permanezcan espiando, amando. Hijo, soy tu mamá, hija, soy tu papá, de la mano te llevo a la puerta y me quedo a mirar, dame un muerto. Mamá, no es que me avergüence de ti, no es que me avergüence de ti, papá, pero en las fiestas al verlos bailando, como que quiero espumarme, mudarme, hijo, hija. Estuvimos compartiendo las palabras y la música de Luis Pesetti, uno que no solo es un artista, también es docente y poeta y escritor y se dedica a tantas cosas, pero con un foco muy particular, no solo a la hora de crear para los chicos, sino también para hablarle a no solo a ellos en esa forma tan particular que tiene, o de escribir, sino también para ponerse en la docencia al hombro y hacer que haya muchos profes seños que también sigan laburando en un, no sé si decir en un tono adecuado, pero sí en que se estén preocupando por ese abordaje a los más pequeños. Déjame acá, también estuvo sonando, que él estuvo trabajando en esa especie de clase y la escuchamos también. Y ahora vamos a escuchar una de Pesetti para despedirnos, pero en la voz y en la interpretación de el artista conocido como Soy Rada. Con eso nos vamos. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego,